Hermanos, estamos pues este domingo en la casa del Señor para darte gracias por las innumerables bendiciones que hemos recibido de su bondad. Siempre va a ser correcto y justo y una obligación nuestra darle gracias al Señor, porque sin merecerlo, Él siempre permanece firme en su amor por nosotros y nos da todo aquello que necesitamos, según nuestras necesidades. Pero también venimos para alimentarnos. La palabra de Dios nos dice también en Jesús: vengan a mí los que están cansados, agobiados y fatigados, y yo los aliviaré. El que tenga hambre y sed, venga y coma gratis. Y su palabra, pues, es el alimento cotidiano que debemos estar siempre al pendiente. La Eucaristía, centro de nuestra fe católica, presencia real y sustancial de Jesús, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, latente cada momento y cada día en la Eucaristía, para ser alimento de nuestra vida cotidiana en medio de nuestras debilidades. Estamos, hermanos, hoy domingo en el número 18 del tiempo ordinario, el segundo momento del tiempo ordinario que abarca hasta la semana 34. Estamos en el número 18. Y nos reunimos como familia de Dios cuando se juntan para comer sus alimentos tres veces o dos veces al día, según acostumbrado estés. Pero cada domingo la familia de Dios, los bautizados, nos sentamos y nos reunimos en torno a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, para no dejar desapercibido en medio de nuestra cotidianidad la palabra de Dios, que nos llena de alegría y nos ilumina en este caminar oscuro de fragilidades en las que vamos caminando ustedes y yo. Hoy la palabra de Dios es muy enfática, muy clara y concisa, porque Dios es perfecto, mira las debilidades del hombre, pero nos viene a iluminar para enderezarnos en aquello en lo que vamos caminando de manera torcida y equivocada. Vean lo que escuchamos en la primera lectura, tomada del libro del Eclesiastés, y dice: todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad, y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Escuchen, hermanos, este mensaje divino. En las circunstancias humanas, el escritor sagrado puso esta realidad que permanentemente en la vida cotidiana humana se va mirando. ¿Cuántos se desgastan trabajando y nunca será malo trabajar? Porque la actividad debe estar permanente en nuestra mente y nuestro corazón. Aquel que está de ocioso, el demonio también empieza a trabajar en el corazón y en la mente de la persona para llenarla de podredumbre, de basura y de porquería y media. Y por eso empiezan las tentaciones, los malos deseos, las codicias, etcétera, etcétera. La ociosidad es la madre de todos los vicios, para todos, desde el más pequeño hasta el más viejo, porque humanos somos hasta el último momento que nos toque abandonar esta vida. Dice la palabra: todo, absolutamente todo, que es vana ilusión. ¿Entonces el trabajo es vana ilusión? No, todo lo que conlleva construirte y hacerte verdaderamente una persona madura, equilibrada y fructífera, todo será siempre correcto y bueno. Pero aquello que te deja llevar y vacilar y te destruye, eso es vana ilusión. ¿Cuántos padres y madres de familia se desgastan en el trabajo 10, 15, 16 horas y qué bien que trabajen? Pero olvidan a los hijos, olvidan a la mujer, olvidan la atención, el cariño, la afectividad, la comunicación, el diálogo, la convivencia, el amor. Y por eso los hijos se van criando como animales sin cariño, sin afecto, sin ternura. Después no los puedes frenar porque ya los creaste como no quisiste, pensando en serlos bien y lo hiciste mal. Porque el trabajo tiene su límite, pero también la familia tiene derecho de la compañía. Fíjense, hermanos, la palabra de Dios hoy nos viene a ver, a decir en dónde estamos bien, hasta dónde estamos bien, o en qué estamos mal, o haciendo las cosas mal. Dice que, ¿de qué te sirve trabajar? Si, dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja, está tomado de aquí. Quienes son matrimonios, cuando se trabajan los dos está bien, pero cuando alguien tiene mala intención, o hombre o mujer, se muere la mujer, el hombre se queda con el terreno, la casa, y ya hace lo que no quiere, lo que no lo es correcto más bien. Si el hombre está trabajando, ya construyó una casa, se muere el marido después, ¿quién viene a cosechar? El querido, que nunca supo que era querido. Y después ya se agarra la casa y se agarra todo. Nadie sabe para quién trabaja. Y tú, matándote 14 horas, 16 horas trabajando, y es bueno el trabajo. Dios no se queja del trabajo, Dios no se queja de la riqueza. Se queja de lo incorrecto, de lo malicioso, de la codicia, de la avaricia. Amontonas y amontonas y otro lo va a disfrutar. ¿Sí? Por eso, hermanos, echemos coco, como decimos comúnmente, reflexionemos en la vida personal, particular, matrimonial, y acomodemos lo que el Señor quiere. Él quiere que acomodemos poco. Porque si vas a trabajar para dejárselo a otra, a otro, o a otros, bueno, pues les harás un bien, pero dice el dicho, hay que sufrir para merecer. ¿Y cuántos padres no están haciendo eso con sus hijos? Todo lo quieren facilito y están haciendo unos delincuentes, vándalos, callejeros, pandilleros, drogadictos, borrachos, porque todo le dan y ellos quieren todo fácil. Entonces ahí está la tarea. Por eso pues la segunda lectura nos viene a decir el apóstol San Pablo bien claro: busquen los bienes de arriba donde está Cristo. ¿A quién le importa la eternidad, hermanos? Todos pensamos aquí en la tierra, quiero tener tanto dinero, quiero tener ahorrado esto, quiero tener ese terreno, quiero tener ese... Está bien, hermano, te lo acepto. ¿Y Dios dónde está? ¿Dios dónde está? Dios no se queja que tengas un trabajo, dos trabajos, o que hayas comprado una tienda y un terreno y otro carro. No se queja de eso. Eso mismo que Dios te ha dado se convierte en obstáculo para que no busques a Dios o no vayas a su encuentro. A veces la misma familia es el propio obstáculo para el encuentro con Dios. Cuando se le debe dar gracias en común como familia por todas las bendiciones que han recibido. Y por eso el apóstol San Pablo nos dice, busca los bienes de arriba donde está Cristo. Porque allá vas a ir ahorrando lo que la polilla no se carcome o no se lo come. Y aquí, pues sí, siempre hay quien se va a comer tu trabajo, quien va a desgastar y desvivirse por lo que tú dejaste. Y por eso, hermanos, nos hace la palabra de Dios tomar en cuenta el valor del trabajo, de la responsabilidad, pero que eso no sea un obstáculo para encontrarse con Cristo. Para cerrar, en el Evangelio, bien claro encontramos cómo un hombre se acerca a Jesús Y le dice bien claro: maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. En el tiempo de Jesús, por lo regular, las herencias se las daban a los primogénitos, o sea, al hijo mayor. Y por lógica los demás hijos se quedaban como que, ¿y ahora qué? Porque pues como la familia era patriarcal, entonces automáticamente se lo dejaba al hijo, ¿sí?, mayor. Y este va y se queja: dile que comparta conmigo la herencia. ¿Por qué? Porque era muy común en aquel entonces de preguntarles a las personas, a los sacerdotes, que les ayudaran a resolver una cierta situación familiar, cualquiera que fuere. Y como veían en Jesús como un profeta, alguien grande, dice esta persona: le voy a preguntar a él este caso que yo tengo. Y vean cómo Jesús les dice: él no es un juez de las cosas de acá, de las herencias. Dice más bien: cuídense de la codicia, cuídense de la avaricia, cuídense de todo pecado que destruye. Eso es a lo que nos viene a recomendar hoy el Señor. Por eso dice: amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Tu felicidad no depende de la riqueza, depende de tu buena voluntad de construir una familia donde haya bondad, donde haya valores, donde haya principios, donde haya verdadera correspondencia en la vida matrimonial, familiar, y construirse en el amor, y aún más si Dios está en medio de ellos. Eso es lo que tiene mayor valor y sentido en la vida de las personas. Por eso hay que recapacitar aquello que vamos desviándonos. Y para cerrar con este ejemplo, el Señor le dice, les pone una parábola. Un hombre ambicioso dice: ya tengo muchos graneros, digo, ya tengo mucha cosecha, muchísima, ya no se llena, ya no caben en los graneros, voy a tratar de destruirlos y voy a construir unos nuevos. ¿Sí podía? Sí podía, porque tenía el dinero suficiente. Y dice: y después que ya estén todos los graneros nuevos, ahí que metan toda mi mercancía, mis graneros y todos los granos, entonces yo voy a darme una vida de tranquilidad. Así pensamos, como este hombre. Algunos, y estamos pensando en el futuro, está bien, pero tiene un límite con medida, pero con sentido humano y cristiano. ¿Y qué le dice el Señor ahí en la parábola? Pobre tonto. Si quisiera poner otra palabra, y las voy a decir, y no se espante, ahí dice: insensato, esta noche vas a morir. Tonto, estúpido, bobo, sonso, mediocre, estúpido. ¿Para qué tanto estás acumulando si hoy mismo en la noche te vas a morir? Y muchas veces estamos más confiados en las riquezas, en la salud, en nuestra vida, y no salimos de ahí. Pero de Dios no lo ponemos en el centro de nuestra vida. Dios no me importa. Me importa lo que tengo. Me importa mi posición. Porque de aquí puedo mangonear a quien quiera, porque tengo el poder. Pero eso no tiene validez delante de Dios. ¿De qué te sirve tu estudio, tu profesión? ¿Y dónde queda tu educación? ¿Dónde queda el reino de Dios? Todo mundo pensamos en el futuro de aquí de la tierra, pero nadie piensa en el reino eterno. ¿Cómo se lo va a ganar? ¿O cómo se lo está ganando? ¿Qué está haciendo para ganarse el reino de Dios? Eso nadie lo piensa. Ahora que va a haber primeras comuniones y confirmaciones, van a venir a la primera comunión de la congregación, pero nunca jamás vienen a misa, no vienen a la hora santa, no hacen oración, viven como animales. Pero como van a ser padrinos, entonces sí vienen a las pláticas. Pues sí, es una condición lógica. Pero les preguntas algo de la fe, no saben nada. No les importa Dios, les importa el trabajo, les importa la familia, ahí sí, les importa. Pero de Dios no quieren saber nada. Pero que no se expanden, hermanos. Algún día van a llegar arrastrándose de aquí, desde la puerta se van a abrir arrastrando hasta aquí. Va a haber un día que lo va a hacer. Lo van a hacer. Porque Dios no es tonto. ¿Sí? Dios pone a prueba para hacernos reaccionar y mirar hasta dónde hemos caído en abandonar la ley de Dios y el amor que por obligación tenemos porque somos hijos de Dios. Pidámosle al Señor, pues, iluminados con estas ideas, que tengamos la educación, la prudencia de ya no tener manos largas en el sentido de avaricia, de codicia, de obsesión. Se vuelve enfermedad. Hay enfermos ávaros, hay enfermos de codicia, y hay que tener cuidado. No es malo trabajar y tener dinero, no. Pero por ahí dicen, hay una frase, nada con exceso. Pidámosle al Señor la gracia de que nos vaya iluminando para ir caminando según la voluntad de Dios, pero también enriqueciéndonos humanamente a nosotros en este caminar cotidiano de la vida difícil en la que nos encontramos. Que los ejemplos que el Señor nos ha dado hoy verdaderamente trabajen desde nuestra conciencia, nuestro corazón, y lo podamos vivir en la realidad, partiendo desde la honestidad de los valores humanos, cristianos y principios familiares. Que pongamos empeño, pues, en este trabajar diario, en las cosas humanas y espirituales. Nos ponemos de pie.